Sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. A lo largo de su historia contó en sus filas con varios integrantes. Siempre tuvo como líderes centrales al Indio Solari como cantante y letrista, Sky Bailinson como guitarrista y compositor, la Negra Poli como manager y Rocambole Cohen como diseñador gráfico de las portadas de los cantos. Thank you. poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yes. olviden seguirnos en redes sociales y se encuentren como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Los primeros recitales fueron promovidos por el boca en boca. Con el pasar de los años, los métodos de comunicación de la banda fueron cambiando, pero siempre sin recurrir a canales de televisión ni grandes medios de prensa. La verdad es que tienen una fanaticada muy grande y ellos les ayudaron bastante a subir. A lo largo de su carrera exhibieron géneros como el rock teatral, el art rock, el hard rock y el rock electrónico. sol. El Indio Solari era mucho muy reacio a presentarse en recitales junto a otras bandas y de día, pues su mantra era tocar solos y de noche. La banda se presentó por una única vez junto al Indio Solari durante el día, acompañado también por otros artistas, para una recaudación de fondos en el Festival Pan Caliente, organizado por la revista del mismo nombre. Momento de ir unos pequeños promocionales, pero no se despeguen de Quilla Rock para seguir escuchando este redondo programa aquí en la Radio Casa de la Cultura. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es un buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock.

En el 82 hicieron su único recital sin el Indio Solari como cantante, reemplazado por Luca Prodan, el líder de Zoom. Fue por el Festival de la Primavera. Solari igual estaba reacio, como otras veces, a presentarse durante el día, y junto a otras bandas. Perdió ante una votación con el grupo y la gran mayoría optó por sumarse al festival, pero Solari votó en contra y no se presentó a tocar con el grupo allí. Álbum de estudio Octubre, con K, Octubre, fue publicado el 4 de octubre de 1986, fue el que eventualmente se convertiría en su álbum más emblemático. La canción Jiji ocupa el quinto lugar en una encuesta realizada por la revista Rolling Stone acerca de las 100 canciones más destacadas del rock nacional. En blanca noche, el No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Octubre es posiblemente el álbum de mayor contenido ideológico y explícito que haya hecho la banda. tanto por su título como el arte gráfico que acompañaba al mismo, hace una clara referencia a la Revolución de Octubre de 1917 que tuvo lugar en Rusia. Después de idas y vueltas, ires y andares, ires y venires, el 2 de noviembre del 2001 se oficializó la separación de Los Redondos, luego de 24 años de carrera.